En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Asociaciones y colectivos nos cuentan. Prohibido está el verde, agresivo. Qué voz, ¿eh? Qué voz, ¿eh, Guillermo? Qué buena grabación. Sí, buena grabación, ¿eh? Sí. Bienvenida, Sierri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, amiga? Buenos días. Buenos días, pues, a todo el mundo. Nos alegramos mucho de verte y sobre todo en este momento, en este instante en que vestimos de verde y de aire limpio el estudio, Alberto Almansa, porque viene Guillermo a visitarnos. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Sí. ¿Todo bien? Qué bueno, sí, estupendo. Sí. Mucho frío, pero bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta el frío o calor? A ver, a mí me da igual. Yo estoy acostumbrado a las cuatro estaciones, porque yo me he criado en Madrid hasta los 30 años, y en Madrid, cuando yo nací en los años 50, había cuatro estaciones, y el invierno era crudo. Y entonces a mí me gusta el invierno frío. ¿Y ahora en Córdoba cuántas hay? ¿Perdón? ¿Cuántas estaciones hay en Córdoba? En Córdoba hay una y media. O dos, ¿no? O dos. No, hay tres, un verano muy largo, y a veces, como este año, hay invierno. No, otras, pero hay tres estaciones, ¿no? ¿Eh? Verano, invierno y la estación del AVE, ¿no? También, ¿no? Está bien. Bueno, hace tres días nevó por allí, por arriba, por la sierra, muy poquito, 10 minutos, pero pudimos tocar la nieve. Sí, la verdad es que está siendo un invierno en el conjunto del Estado español muy crudo. Sí. Guillermo, vamos a mirar hoy un poquito la historia, ¿verdad, Guillermo? Sí. Y vamos a ver esa historia que nos traes de tiempo atrás y que sigue como viva, ¿no? Sí, a ver, la historia es que hay cosas que no se pueden olvidar. Uh-huh. Y que hay que recordar, a lo mejor ya no, 130 años después, a lo mejor no todos los años, pero periódicamente pues hay que rememorar estas historias, ¿no? Pasa con el año de los tiros, el año 1888, Huelva, Río Tinto, y pasa también con la desbandada, por ejemplo, que ahora afortunadamente la desbandada de los republicanos y las republicanas y los niños y niñas que oían de estos nazis con el rojo Igualda a sus espaldas, estas cosas hay que recordarlas. El día 4 de febrero, hace 6 días, se cumplió el 130 aniversario de la matanza de Río Tinto, 4 de febrero de 1888. Bueno, eso fue. Además, rememorando esta matanza, pues nos vendrán a la memoria cuestiones de mucha actualidad. ¿Qué pasó en Río Tinto? Bueno, la República había vendido a una empresa británica, a Río Tinto Company Limited, había vendido las minas de Río Tinto. Dicen que estos 92 millones de pesetas que pagó Río Tinto Company, pues salvó de la quiebra a la República. Bueno, pues Río Tinto Company actuó durante 81 años, hasta el año 1954, actuó como una autoridad colonial, ¿eh? Además, establecieron un gueto en Río Tinto, de tal forma que ellos tenían su propio barrio, su propia iglesia, sus propias instalaciones de ocio, pistas de tenis, etcétera. Y la población corriente, pues, discriminada. ¿Esta compañía qué hacía? Pues extraer cobre. ¿Y cómo lo hacían? Pues la obtención del mineral era, removían la tierra y quemaban al aire libre toneladas de mineral. A estas hogueras, digamos, de mineral, la llamaban teleras. Y las teleras liberaban dióxido de azufre. Esto estaba ya, en el año 88, prohibido en todo el mundo. Llevaba 24 años prohibido en el Reino Unido. y en Portugal desde 10 años atrás. Y se tiraron años allí, ¿no? Estuvieron desde el año 88 hasta el año, bueno, no, desde el año 73, que es cuando se produjo la adquisición de la mina, desde el año 1873 hasta el 1954. Bien, entonces, esta quema en las teleras del mineral levantaba unas nubes de dióxido, bueno, nubes de gases que entre otras cosas contenían dióxido de azufre. A esta nube negra la llamaban la manta, y esto afectaba a todo Río Tinto, a Nerva, a 20 pueblos de la comarca. Claro, imaginaros las afecciones a la salud, a la agricultura, a la ganadería, hasta que ya en una situación de impacto medioambiental imposible. Por eso digo que nos recordará algunas cuestiones de actualidad. A esta la llaman algunos medios la primera protesta ecologista de España. Se creó una liga antihumo en los pueblos de la comarca. Bueno, pues ante esta situación imposible de aguantar, el 1 de febrero del 88 comenzó una huelga de mineros a la que se sumaron agricultores de la zona, en fin, con el pueblo de Zalamea a la cabeza. Hice una marcha sobre el pueblo, sobre Río Tinto. Y allí les atendió el alcalde. El alcalde no podía comprometerse. Bueno, imaginaros la situación. Como he dicho antes, hasta el año 54, Río Tinto Company fue autoridad colonial, ¿no? El alcalde no podía atenderles, llegó el gobernador, y al final lo que llegó fue un general, el coronel del ejército del regimiento de Pavía, y no se sabe cómo, no se sabe quién, habiendo congregadas en el pueblo la plaza del ayuntamiento llena de gente, habiendo congregadas 12.000 personas, hombres, mujeres y niños, el ejército atacó a los congregados, se produjeron 3 descargas e incluso un ataque con bayoneta calada, ¿vale? Son centenares de muertos los que hubo, aunque entonces en aquellos tiempos, pues no la República no supo, en fin, actuar, y allí aquello se acabó tapando, ¿no? Oye, siempre a los mineros se les sacude, porque en Chile también pasó con esa historia de la Santa María. Claro, pero esto sigue ocurriendo, Alex, ¿sí? Sierri, esto sigue pasando, en América Latina sigue pasando. Sigue pasando. O sea, esto es algo corriente. Por eso digo que rememorar la historia muchas veces nos retrotrae a situaciones actuales. ¿Sabéis cuál era el argumento de la compañía para no adoptar otras medidas para extraer el cobre? Pues la falta de rentabilidad de la compañía si adoptaban medidas de control ambiental. ¿Os suena de algo? Sí. ¿Os suena de algo? Me suena. Claro. Entonces, esto pasó hace 130 años, pero salvando el ataque del ejército a los mineros y a los agricultores, que en otros pueblos, en países en desarrollo, se sigue produciendo esta criminalización y esta persecución de activistas ambientales, salvando esto, el resto de la situación es perfectamente trasladable al año 2018, perfectamente trasladable. La mina, según sus propietarios, no sería competitiva si tenían que adoptar medidas de control ambiental. Aquello era impresionante. Cuando había una manta de polvo, había que dejar de trabajar a media mañana. Bueno, esto es una historia que recomiendo que se lea, la primera protesta ecologista de España, el año de los tiros. Hay un libro que escribió Cobos Wilkin, un escritor onubense, descendiente de los digamos ocupantes Wilkins, apellido, que se llamaba su abuelo, el corazón de la tierra. Y luego hay una película, hace unos años, 8 o 10 años, hicieron una película sobre la base de la novela de Juan Cobos Wilkins. Entonces, no deja de ser una novela, pero tiene un, obviamente está documentada históricamente. Recomiendo que se estudie y se reflexione, porque como tú decías, Huelva, Santa María de Iquique, el otro día estuvimos hablando de las mujeres indígenas maya violadas por los secuaces de las empresas mineras canadienses. En fin, esto sigue estando a la orden del día, aunque obviamente, digamos que la parte más negra, más oscura, afortunadamente se ha superado. Pero el resto no, el resto sigue siendo igual. El resto sigue siendo igual. Y los medios de comunicación poco acaso hacen a estos sucesos, ¿no? En este caso no cuentan mucho, ¿no? En este caso la me refiero a la actualidad. No, claro, claro. No. Es que lo ocultan para que no ocurra. Es que la autoridad, esta moderna autoridad colonial, pues ahora el colonialismo se expresa de otra manera. Tienen comprados a los medios de comunicación convencionales, tienen comprados a los sindicatos, tienen compradas a las administraciones. Cuando digo compradas, hay muchas formas de comprar, ¿no? Sí, porque tienen aterrorizados a los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, del despido y demás. En el caso de Córdoba adoptan este chantaje del empleo a cambio de la salud, ¿no? Entonces, bueno. Que nos acordemos, el 4 de febrero del año 88, y dentro de unos años, si os parece, Sierry y Alex, pues volvemos a comentarlo aquí. Para que estas cosas no se olviden. Y hay que recordarlas, porque también de la otra parte siempre recuerdan cosas que les interesan a ellos. Nosotros tenemos que también usar justamente los recuerdos de las tragedias que provocaron los mismos que mandan ahora. La recuperación de la memoria histórica también va por aquí. También va por aquí. ¿Qué más tenemos? Pues mira, tenía una noticia que creo que es muy interesante y además que quiero comentarla porque muestra un poco, por decirlo así, la cobardía de los poderes públicos, la cobardía de las administraciones, de las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una administración que ha dado un paso adelante interesante, valiente, y yo cuando veo esto alucino de que no lo adopten en cascada todas las administraciones. Baleares marca el camino del adiós a las cápsulas de café, sí. Las pajitas, los bastoncitos de usar y tirar. Sí. Mira. Fíjate, esto ha sido la comunidad autónoma, el gobierno balear, ha dictado una normativa que impedirá los productos de un solo uso. Muchos de ellos son a base de plásticos, claro. Sí. De un solo uso. ¿Qué tipo de productos? Pues todos los de usar y tirar. Todos los de usar y tirar. No reciclables, porque también un palito de madera de un chupa chups es de usar y tirar, pero es reciclable. Las cápsulas de café, las famosas cápsulas de café que tanto daño están haciendo, pajitas, bastoncillos de los oídos, todas las vajillas de plástico, las maquinillas estas de afeitar de un solo uso, cartuchos de impresora, en fin, incluso como digo, las latas de refresco que también tienen ahí su contenido. Sí, claro, pero es que eso es reciclable. Aquí lo que prohíben es los objetos de usar y tirar no reciclables. Es decir, si tú quieres vender café en cápsulas, uh-huh, o bien que esas cápsulas sean reciclables, o bien tú te tienes que encargar de recuperar ese envase. Esa es la historia, ¿no? Vale. Entonces, es una magnífica noticia. Es una cosa, además, digamos, muy sencilla de implementar. Y yo cuando vi la noticia, sobre todo lo que me llamó la atención es que estas cosas se hagan tan tarde, primero, y segundo, no se generalicen, ¿no? Esto, claro, ¿por qué no se generalizan? Por las presiones que ejercen sobre las administraciones, sobre los poderes públicos, los productores, ¿no? Si tú impides que se vendan chupa chups en tu comunidad autónoma, que vengan con palito de plástico, que antes venían con palito de madera, recordarlo, pues esto supone una presión tremenda, ¿no? Y como las, insisto, lo que me llama la atención de esto es la cobardía de las administraciones y de las instituciones y de los poderes públicos para adoptar este tipo de medidas, que son medidas de lo más sencillas y que supondrían una disminución. Muchas medidas de este tipo, prohibir que los bares y restaurantes caliente en la calle, eso es un disparate con las estufas que se ponen ahora típicas, prohibir que los comercios de las zonas comerciales que tienen climatización tengan las puertas abiertas. Si sumáramos muchas pequeñas medidas de este tipo, pues daríamos un gran salto. Lo digo porque parece que cuando hablamos de cambio climático, de daños ambientales, la gente piensa, joder, pues que eso es tan difícil. No, eso no es tan difícil, ¿eh? Eso no es tan difícil. Es cuestión de que tomemos muchas medidas pequeñas que puede que nos hagan la vida un poco más incómoda. En vez de ir en coche a llevar a los niños al colegio, pues vamos andando, pero a cambio el beneficio ambiental pues sería bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo traigo como un ejemplo, ¿no?, de pequeñas medidas que sumadas darían, nos harían posible dar un gran salto. Y que podemos hacerlo cualquier ciudadano o ciudadana de la calle, claro, a sabiendas de que... No participando. No hace falta estar metida en ningún colectivo ecológico, sino una misma, con tu propia conciencia puede hacer un granito de arena. Y como tengo un minuto, Alex, pues estamos con el 17º ciclo de conferencias de ecología y medio ambiente de Ecologistas en Acción. Empezamos ayer, el 9 de febrero, y la próxima charla va a ser el 16 de febrero en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Ya sabéis que el IESA está en el Campo Santo de los Mártires. Bueno, pues la conferencia el 16 de febrero la da Carlos Arribas, que es el coordinador de residuos de Ecologistas en Acción, y ha colaborado mucho con la plataforma Córdoba Aire Limpio y con otras plataformas por el aire limpio en la comunidad autónoma por el tema de la incineración en cementeras. Pues Carlos va a hablar del reciclaje de plásticos. ¿Qué está pasando con el reciclaje de plásticos? Día 16, ¿por qué arden? ¿Por qué arden? 16 de marzo. El 16 de febrero. El 16 de febrero a las 7:30. media de la tarde, siete y media, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, ahí un poquito más arriba del Alcázar de los Reyes Cristianos. Carlos Arribas, Ecologistas en Acción, Reciclaje de Plásticos. Amigo, pues muchas gracias a vosotros por venir esta mañana e instruirnos de tanta historia y tantas cosas que cada uno individualmente podíamos colaborar y hacer tantas cosas buenas para que esto algún día podamos ayudar a que cambie. Muy bien. Guillermo, gracias por estar esta mañana. Vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar a Ana Beatriz que pase con nosotros y nos cante un ratito, que canta muy bien, muy bien.